mirando a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Y en la arena he dejado mi barca, junto a ti te forjaré otro mar. Señor, ábrete los ojos, inmigración nos quiere controlar. En la pantera he dejado a los moros, junto a ti te cruzaré Gibraltar. No sabían nadar. No sabían nadar. Al migrante hay que respetar. Lo tiraron al mar con el dedo metido en el culo. Si con estas cosas queremos acabar, todas las fronteras debemos derribar. Tiraron al mar con el dedo metido en el culo. Si con estas manos.